este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder. Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo. Gracias.